las 2, a las 2 y a las 3. Este cuento lo empezamos una vez. Dando saltos en el patio y haciendo garabatos, fuimos magos con la arena y el pincel. Entre risas y canciones, poesías y emociones, este cuento fue llegando al final. Y empieza otro camino, otra historia en este libro, nos espera todavía mucho más. Colorín, colorín colorado, ya empiezo primer grado. Miren cómo yo crecí, me despido del jardín. Colorín, colorín colorado, ya empiezo primer grado. Y es hora de aprender a escribir y